Conociendo nuestra flora y fauna, en el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe. ¿Qué te hue? Vanello chilensis, ave de mediana estatura, fácil de ver en praderas, parques, campos abiertos y terrenos muy húmedos. Sus colores son muy marcados, con la cabeza y cuello grises, frente, pecho y frente de color negro, dorsos gris con un grillo metálico, alador sales con tonos cafés y tornasoleados. Durante la época de anidación son muy celosos con sus huevos y polluelos, por lo que a acercarse aparece revoloteando e incluso atacando al intruso, yendo en picas y con gritos fuertes. Sus sonidos los fabrica en depresiones en el suelo que cubren con pasto seco. Su dieta es básicamente insectívora, aunque también puede alimentarse de semillas, estando siempre alerta. Esta ave es el guardián del bosque. Es común en época de anidamiento ver parejas de trailers cuidando sus nidos en lugares abiertos, generalmente cercano a humedales. Basta que cerca de su nido para que ellos vuelven celosamente, ahuyentando el extraño con un canto nervioso y fuerte. Conociendo nuestra flora y fauna, en el marco del programa Agua, Bosque y Cambio Climático, campaña de difusión y educación ambiental en comunidades rurales de Liquiñe.